Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno a explorar una idea bastante potente. Vamos a analizar extractos de La Doctrina del Shock, de Naomi Klein. El libro es del 2007, subtitulado El auge del capitalismo del desastre. La idea es entender bien su tesis central, ¿no? Sobre cómo se usan las crisis, los desastres colectivos, por ciertos actores. Y para empezar, el libro lanza una analogía muy fuerte, casi. Bueno, brutal. Compara el shock que vive una sociedad tras una catástrofe, una guerra o un ataque, con la terapia de electroshock, la que se usaba en psiquiatría. ¿Qué busca la autora con esta comparación tan cruda entre el trauma individual y el colectivo? Sí, esa metáfora es clave. Es como la base de todo el argumento que se presenta acá. La idea central, según estos textos, es que los shocks grandes, ya sea un desastre natural terrible, una crisis económica que voltea todo, terrorismo, una guerra, no solo causan daño obvio, sufrimiento inmediato, sino que además hunden a la gente en un estado de desorientación muy profunda, de miedo, de vulnerabilidad. Claro, un estado de shock generalizado. Exacto. Y la autora, bueno, se basa en investigaciones, menciona específicamente las de Ewen Cameron, un psiquiatra de los años 50. Investigaciones sobre electroshock, bastante polémicas, por cierto, financiadas en parte por la CIA. La interpretación que da el texto es que el objetivo de esas terapias, quizá no dicho abiertamente, era como borrar la mente del paciente. Borrar para reescribir, digamos. Justo. Borrar recuerdos, personalidad, para empezar de cero. Y bueno, Klein aplica esa lógica a lo social. Sugiere que los shocks colectivos, un bombardeo, el colapso de un sistema, una pérdida masiva, crean o aprovechan una especie de pizarra en blanco. Una tabula rasa social. Eso mismo. Una tabula rasa donde ya nada es seguro y la gente está demasiado traumatizada o confundida para oponerse a cambios muy drásticos. Entiendo. Es como una parálisis temporal, ¿no? Se suspende el juicio crítico y ahí, en esa ventana de vulnerabilidad, es donde entra lo que llama la doctrina del shock. Entonces, ¿qué es exactamente esa doctrina? ¿Y qué es el capitalismo del desastre? Exacto, la confusión es el terreno fértil. El capitalismo del desastre, como se define acá, es la estrategia que Klein analiza. No es solo responder a una crisis, ¿eh? Es un conjunto de tácticas políticas, económicas, deliberadas, que según el argumento usan esas crisis, esos desastres, como la oportunidad perfecta para meter, rápido, un paquete muy específico de políticas. Políticas de libre mercado, entiendo. Políticas de libre mercado muy radicales, que se sugiere benefician a un sector muy concreto. Y bueno, ¿qué políticas son esas? El texto lo detalla bastante. Habla de privatizaciones masivas, rápidas, de empresas estatales, servicios públicos, energía, agua, pensiones, hasta escuelas. Todo lo que antes era público. Sí. También menciona una desregulación radical de la economía. Sacar normas laborales, ambientales, financieras, que estorben a las empresas. Y muy importante, recortes drásticos en el gasto social. Salud, educación, redes de seguridad. O sea, achicar el Estado al mínimo. Esa es la idea que le escribe. Y la clave de la estrategia, según Klein, es la velocidad, el timing. Aprovechar el shock, la desorientación, esa sensación de urgencia por reconstruir, para meter toda la agenda de golpe, antes de que la sociedad se recupere, analice y, bueno, se organice para resistir. Es imponer hechos consumados usando el caos. Es fuerte la idea. El caos no como problema, sino como herramienta estratégica, para imponer un modelo sin debate. Y la fuente le pone nombre y apellido a la inspiración intelectual de esto. Menciona a Milton Friedman, la Escuela de Chicago. ¿Qué papel les da? Así es. Los textos apuntan muy directamente a Milton Friedman, el economista, premio Nobel, figura central de la Escuela de Chicago. Lo señalan como uno de los, digamos, arquitectos intelectuales de esta ideología. No porque él planeara cada caso, sino porque dio la base teórica y el consejo estratégico, según el texto. ¿Y cuál sería ese consejo? Klein cita una frase de Friedman que considera clave. Solo una crisis real o percibida da lugar a un cambio verdadero. La interpretación del libro es que Friedman y sus seguidores vieron rápido que sus ideas de libre mercado total eran, bueno, bastante impopulares. Claro, en una democracia normal, es difícil vender privatizaciones masivas o recortes sociales drásticos. Exacto. Entonces, necesitaban momentos excepcionales, momentos de crisis. Según se expone aquí, Friedman aconsejaba a los gobiernos afines tener listas esas políticas de shock económico, preparadas de antemano, para poder aplicarlas rapidísimo en cuanto golpeara una crisis, una hiperinflación, un desastre, un conflicto. ¿La crisis como oportunidad? Eso es. La crisis, real o percibida, se vuelve la ventana estratégica para imponer un modelo que de otra forma encontraría mucha resistencia social y política. Justifica medidas extremas que rediseñan todo. Entiendo la lógica que presenta el texto. La ideología necesita la crisis y parece describir un método casi estándar, una secuencia. Habla de tres fases o tres tipos de shock conectados. ¿Podríamos ver cómo funcionaría eso, según la fuente? Claro. El texto lo descompone en un proceso de tres etapas, diseñadas, según esta visión, para neutralizar la resistencia. A ver. La primera es el shock inicial. Es el evento traumático, el catalizador. Puede ser un golpe de Estado, un ataque terrorista tipo 11S, que genera pánico masivo, o un colapso financiero, una guerra, un desastre natural como Katrina. Lo importante es que genere emergencia, miedo, desorientación, la sensación de que todo cambió, suspende las reglas normales. Es el golpe que aturde. El que abre la puerta. Exacto. Y justo después, o incluso al mismo tiempo, viene la segunda etapa, la terapia de shock económico. Mientras la gente está todavía en shock, lidiando con la pérdida, el miedo, la supervivencia, ¡pum!, se implementa a toda velocidad el paquete de reformas radicales, privatizaciones express, a veces a precios de regalo. ¿A amigos del poder, quizás? Bueno, el texto sugiere que a inversores bien conectados, liberalización total del comercio, de las finanzas, sin transición, desmantelar regulaciones, recortes brutales al gasto social. La clave es la velocidad y la poca transparencia. Se presentan como medidas inevitables, urgentes, para evitar el debate. Claro, no hay alternativa en medio del caos. Esa es la narrativa que se describe. Pero claro, estas medidas suelen ser muy duras socialmente. Desempleo, desigualdad, pérdida de servicios. Y eso, lógicamente, genera resistencia. Y ahí entra la tercera etapa, según Klein, el shock de la represión. ¿Represión física? Sí, cuando la gente empieza a reaccionar, a protestar, a organizarse contra esas políticas, se usa un tercer shock para callar la disidencia, para asegurar que las reformas, aunque impopulares, se queden. Este tercer shock es el uso de la fuerza del Estado, policía, a veces militares. Aparatos de seguridad que a menudo crecen y se privatizan. ¿Cómo se manifiesta eso? Puede ser represión violenta de protestas, vigilancia masiva, suspender derechos civiles con la excusa de la seguridad, e incluso, y aquel libro es muy directo y polémico, detenciones arbitrarias, tortura contra activistas. Klein trazó un paralelo muy perturbador entre las técnicas de tortura individual, cita manuales de la CIA, con privación sensorial, estrés físico, y las tácticas de represión colectiva. Para generar miedo y desmovilizar. Exacto. Para aterrorizar y asegurar que el modelo económico se implante sí o sí. Así, los tres shocks, desastre, reforma económica radical y represión, funcionarían como un sistema, todo junto. Ese vínculo entre el shock económico y el shock de la represión, de la tortura incluso, es sin duda uno de los puntos más fuertes y controversiales de la tesis. Para sostener algo así, que conecta eventos tan distintos bajo una misma lógica, necesita ejemplos concretos. ¿Cuáles menciona en estos fragmentos? Sí, claro. La fuerza del argumento está en analizar casos históricos que, según ella, muestran este patrón. Los extractos ya mencionan varios ejemplos clave. Uno fundamental es Chile bajo Pinochet, después del golpe del 73. ¿El caso clásico? Sí, lo presenta casi como el laboratorio original. Describe cómo, con el país traumatizado por el golpe y la represión brutal, un grupo de economistas chilenos formados en Chicago, los Chicago Boys, asesorados por Friedman, implementaron el primer paquete neoliberal completo. Privatizaciones, desregulación, apertura, recortes. Todo bajo la protección militar que acallaba cualquier voz disidente. un experimento en condiciones ideales desde esa perspectiva. Exacto. Otro ejemplo es la Rusia postsoviética, en los 90. Tras la caída de la URSS, hubo un caos económico y político tremendo. El texto sugiere que ese caos lo aprovechó Yeltsin, asesorado por economistas occidentales, para aplicar una terapia de shock económica. El resultado descrito: venta regalada de empresas estatales a unos pocos, los futuros oligarcas, hiperinflación, pobreza masiva, aumento de la mortalidad. Un shock con consecuencias devastadoras. Tremendas, según el relato. Un caso más reciente y central es Irak después de la invasión de 2003. La tesis acá es que, más allá de las excusas oficiales, la guerra y la ocupación fueron la oportunidad de oro para aplicar la doctrina en estado puro. La Administración de Ocupación estadounidense dictó leyes para abrir toda la economía iraquí a la inversión extranjera, privatizar todo. Incluyendo el petróleo, aunque eso fue más resistido, ¿no? Sí, ahí hubo más resistencia. Pero se estableció un sistema fiscal súper favorable a las corporaciones. Describa cómo empresas occidentales, sobre todo de Estados Unidos, ligadas al gobierno de Bush, se llevaron contratos millonarios para reconstruir y para la seguridad. Klein lo llama un saqueo corporativo bajo protección militar. Y no solo guerras o golpes, también habla de desastres naturales. Exacto. Cita específicamente la reconstrucción de Nueva Orleans, post-Katrina, en 2005. Argumenta que la devastación del huracán fue explotada por think tanks conservadores y políticos para rediseñar la ciudad con lógica de mercado. ¿Cómo? Por ejemplo, desmantelando las escuelas públicas y reemplazándolas casi todas por escuelas concertadas, charter, privadas. Ah, sí, recuerdo esa polémica. O demoliendo viviendas públicas para construir desarrollos privados. Lo que dificultó el regreso de muchos residentes afroamericanos pobres. El desastre fue la excusa para meter cambios que ya querían desde antes. O sea, la lógica es siempre la misma en estos ejemplos. Fue hecha para imponer rápido políticas neoliberales que benefician a corporaciones y élites. Y si hay resistencia, se usa la represión o el aparato de seguridad, muchas veces reforzado y privatizado. Además, presenta la guerra contra el terror global, post-11S, como la máxima expresión de esto a nivel planetario. ¿En qué sentido? El shock de los ataques habría sido el pretexto no solo para guerras como Afganistán e Irak, sino también para crear un negocio inmenso y muy lucrativo: el complejo industrial de la seguridad y defensa privatizadas, expandir la vigilancia, erosionar libertades civiles, todo en nombre del antiterrorismo, mientras se avanzaba la agenda económica neoliberal por otro lado. Es una visión panorámica, sí, y bastante oscura, hay que decir. Si tratamos de resumir todo esto que exploramos de los fragmentos, ¿cuál sería la tesis de fondo, la idea central de la doctrina del shock? La idea fundamental, la que atraviesa todo, es que el avance global del modelo neoliberal, privatización, desregulación, recortes, en las últimas décadas, no fue en muchos casos clave un proceso orgánico, natural o fruto de elecciones democráticas informadas. No es visto como algo inevitable, sino como algo impuesto. Exacto. La perspectiva de Klein es que se trata de una estrategia deliberada, sistemática y a menudo coercitiva, violenta. Una estrategia que busca y explota los momentos de mayor vulnerabilidad colectiva, las crisis, los desastres, para imponer, por fuerza o engaño, un modelo económico muy específico. Un modelo que, según argumenta, beneficia enormemente a una red global de grandes corporaciones, finanzas y élites políticas cómplices. Describe una especie de alianza. Sí, una interconexión muy fuerte. Casi una simbiosis entre ese poder corporativo, ciertos gobiernos, pone mucho énfasis en Estados Unidos como impulsor, e instituciones financieras internacionales, el FMI, el Banco Mundial, que muchas veces condicionan préstamos a adoptar estas políticas de ajuste o shock. La doctrina del shock sería entonces el método, el manual de operaciones para implementar esa agenda a nivel global. Superando la resistencia popular, no con consenso, sino... sino con desorientación por la crisis, velocidad y, si hace falta, represión. Pinta un cuadro donde las catástrofes ya no son solo tragedias humanas. Se convierten en oportunidades de negocio. en mercados emergentes para este complejo político corporativo. Bien, hagamos una pequeña recapitulación para fijar las ideas principales. Analizamos la tesis central de la doctrina del shock según estos fragmentos. Empezamos con esa metáfora fuerte del electroshock. Definimos el capitalismo del desastre, usar crisis para imponer reformas de libre mercado. Vimos el rol atribuido a Milton Friedman y la Escuela de Chicago como ideólogos. Y detallamos la mecánica de tres fases: shock inicial de la crisis, shock económico rápido, shock de la represión para consolidar. Todo ilustrado con ejemplos como Chile, Rusia, Irak, Nueva Orleans. Efectivamente, el argumento central es ese patrón recurrente, esa lógica operativa en cómo se gestionan, o más bien se instrumentalizan, las crisis a nivel global. Establece un vínculo causal muy directo entre desastres de cualquier tipo y la creación de oportunidades para ese modelo específico, fundamentalismo de mercado. Lo interesante y también lo perturbador es cómo conecta eventos que parecen muy distintos, en tiempo y lugar. No como hechos aislados, sino como manifestaciones de una misma doctrina detrás. Deja pensando, sin duda. Sí, nos deja con preguntas importantes sobre qué fuerzas mueven el mundo y cómo se toman decisiones clave en momentos críticos. Y quizás una reflexión final que surge de leer esto, una idea para darle vueltas. Si uno toma en serio la premisa del libro, aunque sea como hipótesis, ¿cómo debería cambiar nuestra forma de ver y reaccionar a las crisis futuras? Económicas, políticas, sanitarias, climáticas. Es una buena pregunta. Si aceptamos que existe ese riesgo real de que las crisis se usen así, ¿qué implica eso para la ciudadanía, para los movimientos sociales, para los medios, incluso para las instituciones? ¿Hay formas de, digamos, blindar la democracia y los bienes comunes contra estos posibles aprovechamientos en momentos de vulnerabilidad? La cuestión que queda flotando es si somos capaces como sociedades de reconocer este patrón cuando aparece. Y sobre todo, si podemos construir respuestas a las crisis que no sean la receta del shock, sino quizás, no sé, fortalecer la solidaridad, la resiliencia comunitaria, la democracia participativa. Otra forma de enfrentar la adversidad. Exacto. Es una pregunta de fondo sobre qué sociedad queremos, especialmente en tiempos tan turbulentos como los que vivimos.